agudiza tu percepción. Pero no hay que siempre tener todo el control por preservar tu vida. Y si la vida no te da la opción, abandona la perfección. Pero no hay que siempre tener todo el control por preservar tu vida. Tu vida. Recuerda que nada más afecta mi condición, que nadie reprima. Y recuerda que nada más afecta mi convicción, que nadie reprima. Afecta mi convicción, que nadie reprima.